Raúl. Estamos en ello. Vámonos a Murcia. Ha sobrevivido. Vamos a disfrutar, o quienes lo hagan lo van a disfrutar, ¿verdad? Exactamente, porque bueno, avisar a todos los, a toda la gente de Málaga que no huyan en desbandada a Murcia, porque bueno, el 20, 21 y 22 van a tener allí su primer Salón del Manga. Lo que pasa es que también quería destacar Murcia, sobre todo acabando el año, porque bueno, puede ser, entre comillas, la ciudad del cómic. Tenemos en Madrid, quizás sea uno de los centros con más tiendas, y Barcelona en editoriales. Sin embargo, bueno, pues Murcia ha sido la que más está trabajando por la difusión. Gracias, y sobre todo que desde aquí, ¿no? Agradecer el trabajo de Juan Álvarez y de Jorge García, que son los encargados de gestionar y organizar, en colaboración con la Biblioteca Regional de Murcia, las actividades que se realizan allí, porque bueno, ellos, además de estar y de organizar, trabajan en el mundo del cómic, en una tira en el jueves en Lucía, también tienen una tira en Playboy, con lo cual también, pues oye, todos los que lean los artículos de coches y de economía de esa revista, pues también pueden utilizar la y ver la tira cómica. Y como curiosidad y como dato, no solo tiene unas mejores tebeotecas de España, curiosamente, sino que bueno, se han atrevido a traer autores para que den charlas, han creado el Comics Corner, ¿no? Equivalente al de Hyde Park, donde todo el mundo puede ir allí a comentar y a charlar un poquito de sus cosas, que bueno, es algo que quitando en tiendas de cómics, que suele ser muy habitual, y antes hacía muchas bibliotecas, es raro, quitando el estar en un café o en un bar, es raro estar en una tienda y abrir un tebeo y no tener a tres o cuatro personas comentándolo, ¿no? Y una cosa bonita de las iniciativas en Murcia es la participación de instituciones públicas, las responsables de la cultura, como puede ser las bibliotecas municipales, ¿no? El compromiso ya con el arte y introducir directamente el mundo del cómic y no separarlo de la literatura es un gran paso adelante, que no es que hayamos dudado en ningún momento que tuviera que estar allí, pero igual la sociedad no acababa de asociar, ¿no? No, exactamente, todo el mundo piensa que es algo infantil, es algo pues para chavalines, y sin embargo es el mejor método que tiene alguien para adentrarse en la literatura, quizá más densa, por decirlo así. Volvemos a lo que hemos dicho siempre: ¿para qué vamos a leer un Quijote a los 10 años si podemos leer un Mortadelo que nos llame la atención, ¿no? Cuidado, y perdona Raúl, también para aprender cómo funcionan ciertas aplicaciones. Google lo utiliza a menudo, lo de las viñetas también. Exactamente, es un método que une el diseño, que une la literatura, porque bueno, no solamente es escribir, sino narrar y contar las cosas. Y como comentabas, Bruno, la región de Murcia, las editoriales, incluso bueno, pues bancos, y están apoyando mucho todas las iniciativas que están haciendo Jorge, que está haciendo Juan Álvarez, sobre todo bueno, pues apoyando a traer autores no solo españoles, que bueno, lógicamente hay que ensalzarlos, gente como Purita Campos, o por ejemplo la semana que viene van a tener uno de los mejores autores que nos ha dado el cómic, que es Agulí, creador de Torpedo, pues bueno, ir allí y lo puedan tener cerca. Han tenido a David Joy, ¿no? Entonces han podido acercarse a comentar y a dar clases magistrales, que muchas veces hemos comentado que ves un autor solo en un salón, ¿para qué si lo puedes ver en tu biblioteca? Te puedes acercar a coger tu libro y resulta que está el autor ahí. Puedes comentarle lo que te ha parecido la obra y disfrutarlo, que es una cosa que ahora nos parece rara, pero si nos retrotraemos un poco en el tiempo, no es tan raro como parece, ¿no? ¿Y una página web? Exactamente, pues bueno, vamos a dar una página web, que en este caso es Murcia se remanga, que es la su salón, murciaserremanga.es. Allí tendrán la información, quién va a venir, va a haber un autor para firmar, van a tener para cosplay, como no, aprender a hacer origami, cosa curiosa, papiroflexia, su nombre en japonés. También tenemos Murcia, el cómic en la región de Murcia, en murciacomic.com, donde tienes también un archivo enorme de quiénes son los profesionales del mundillo, las publicaciones, los artistas, todos los eventos que han hecho. Y bueno, pues es algo que queremos destacar, que la gente se acerque a verlo y aproveche. Luego pues todos se puedan ver todo lo que le queda cerquita, pues bueno, invitarles a todos los eventos que realizan. Como invitados están todos nuestros oyentes que quieran saber algo más del mundo del cómic, porque hablaremos también en la reunión, en la celebración de la Rosa de los Vientos en Málaga la semana que viene. Quienes no vayan a Málaga pueden ir a Murcia, y quienes no vayan a Málaga ni a Murcia, en Salamanca tienen el mejor centro de cómic que existe en el mundo, que es el Shogun, y ahora también un premio de cómic. Exactamente, porque bueno, en la web www.espaciojovensalamanca.es tendrán toda la información de un concurso de jóvenes creadores hasta 30 años, dotado con 1.800 euros, tiene un apartado de cómic, entre los cuales otros años hemos sido jueces. La verdad es que obras muy cucas, muy curiosas, para que la gente que quiera empezar tenga ahí un empujoncito económico para comprar más material, para dar a conocer y para exponer los cómics, que bueno, pues en Espacio Joven lo tienen allí puesto. Y para los que enviar a Salamanca a lo mejor no les convenza tanto, pues vamos a la zona sur y otro dotado de 1.000 euros, que tampoco está nada mal, en San Roque, Cádiz, en información. Para más información, la web del Instituto Municipal de Fiestas de San Roque, allí tendrán inscripción. Además, como curiosidad, tenemos ahí ya una sección para juvenil y una sección para más adulto. Realmente, para todos los que quieran probar el mundo del cómic, puedan tener opinión, por lo menos aquí en Salamanca intentamos y tratamos de darles opinión y exponer las obras, dar a conocer los jóvenes autores, sobre todo los españoles, están en alza. Así que bueno, ya que estamos en temporada de premios, vamos a aprovecharlos. La verdad es que es una maravilla, ¿eh? Cada vez las ciudades en general se vuelcan más con las actividades de los cómics, los ayuntamientos también hacen certámenes de cómic y poco a poco la gente se está generalizando más. Incluso me acuerdo en alguna ocasión que les preguntaron a ver si habían centros donde poder enseñar a los chavales a dibujar y a expresar, pues eso, guionizar, hacer las ilustraciones mejor. La gente está ahí muy metida, ¿eh? Incluso lo hemos comentado últimamente, los informativos ya también se hacen eco de noticias. Claro, porque siempre lo ha habido, pero ahora tiene más visibilidad. Sí, claro, antes lo abrían cuando era un macroevento, pues como pasó en su momento con la muerte de Superman o el Capitán América y demás, abrían telediarios. Ahora ya cada vez los salones están más presentes. Y como comentabas, también haremos un pequeño especial durante la temporada sobre las escuelas de cómic a lo largo de España. Cuáles son las que están más destacadas y sobre todo la gente que está trabajando. Tanto en Madrid como en Barcelona suelen tener stands para dar más información, pero sí les haremos un especial porque el trabajo que tienen y sobre todo se arriesgaron a coger a autores y apostaron por los autores de calidad para enseñar a la gente. Ahí tenemos a Pascual Ferri, que quizás sea uno de los mejores narradores de cómic que hay dando clase de narrativa, ¿no? Con lo cual es un auténtico lujo. Rosa.vientos@onda0.es, en nuestra edición de correo electrónico 10 minutos.